para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Billie Eilish rompe récord con No Time to Die. La cantante batió la marca de ventas británicas con el tema principal de la próxima entrega de James Bond, lanzada hace solo una semana. La canción vendió 90.000 ejemplares y 10,6 millones de streamings en 7 días, colocándola directamente en la primera posición. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.